quiero comprender el mecanismo de la voz. Yo hablo siempre, lo sé, me sale como esta canción. Las manos que escriben las letras en mi ordenador es como un juego mental que se transfiere hacia la voz. De repente nace de la nada esta ilusión. Qué amor, qué mundo, qué sueños, qué dolor. Como un torbellino de furia y corazón aparecen las cuerdas, mi canción. Suma cuerpo y alma, madera y carbón. De las cenizas, no sé, aparece una canción. Suma cuerpo y alma, madera y carbón. De las cenizas, no sé, aparece una canción. Un cuadro, una fragancia, un trozo de papel. La rabia que se siente si prendo la TV. Soledad, un vino tinto, un beso y una flor. La memoria y el carmín que dan tu amor. Suma cuerpo y alma, madera y carbón. De las cenizas, no sé, aparece una canción. Suma cuerpo y alma, madera y carbón. De las cenizas, no sé, aparece esta canción.